Porque te quise tanto, no me fui. Aquí te estuve esperando. A solas mis errores comprendí. Y fueron noches llorando. Pero algo me decía que tú regresarías. Qué tonta fue. Era desde hace mucho que te perdí. Me lo dijo el corazón. ¿Dónde estarás, ranchera de mi vida? Que yo ando en todas partes, sangrando con mi herida. Traes en el alma el perdón que no me diste. Y así no has de olvidarme ni allá donde te fuiste. Sangrando con mi herida, traes en el alma el perdón que no me diste, y así no has de olvidarme ni allá donde te fuiste.